el momento ideal para el Minuto Tuma Kondo. Matías Apeña, buen día. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, perfecto. Bueno, me alegro. ¿Lo tenés al Trinche Karlovich vos? No sé qué onda con él, ¿sí? No lo conocí, me sonaba mucho y viste que yo sigo... ¿Esto dónde fue? ¿En Santa Fe o en Rosario, no? Él es rosarino. Claro, porque viste, yo sigo el diario El Ciudadano, que claro. Es un diario que me gusta mucho, sí, y vi que estaban preocupados porque bueno, lo habían golpeado en este asalto, y bueno, me entero ahora escuchándote a vos que falleció. Tomás Felipe Karlovich se llamaba, el Trinche. Bueno, después vamos a desplegarlo, porque de veras que es para el mundo del futbolerismo, es como una leyenda, un mito que quedó ahí enterrado porque nunca trascendió el tipo, en el sentido de que no jugó en la selección nacional, no jugó en un gran equipo, fue un ídolo de un equipo de Central Córdoba de Rosario. ¿Y pero por qué famoso o personaje? Porque los que lo han visto jugar dicen que fue el mejor de todos. Por supuesto que la leyenda se agranda, pero dicen fue mejor que Messi o que Maradona. Maradona mismo lo ha referido. En algún momento del año 78, la selección de Menotti, antes del Mundial, hace un amistoso de esos que se hacían contra las ligas del interior, por ejemplo, y jugó Karlovich y dice que les pegó un baile el solo a toda la selección, que por supuesto supongo se agrandó con el relato, pero es alguien que para el mundo del fútbol ha quedado ahí como una perlita que no terminó de brillar donde hubiera sido bueno, algo así. Como un personaje de Soriano, ¿no? Sí, tal cual. Por eso te preguntaba, porque tiene una beta reliteraria que no ha sido explotada todavía, me parece, en los términos en que podría. Seguro que esto va a disparar algo. Claro. Bueno, y no está Fontana Rosa tampoco para... Ninguno de los dos. Ninguno. Nos dejaron un poco, yo siempre digo, a los futboleros literarios, Soriano y Fontana Rosa nos dejaron un poco huérfanos. No digo que no haya otros, pero eran demasiado grandes para lo que quedó después, me parece a mí, lo digo desde mi subjetividad. Sí, yo con el 0-0-0 fútbol que tengo, mis aproximaciones justamente fueron más que nada con Fontana Rosa. Y me acuerdo una frase de un cuento de él que dice: nadie puede hablar de fútbol hasta que no le han pegado un pelotazo en los huevos. Qué grande. Bueno, sí, pero viste, después de... No quiere decir, insisto, que no hay... De hecho, se ha puesto casi muy en el centro de la escena la literatura futbolera. Sacheri, supongo, ha mucho recurso también. Es un escritor... apreciable, ha trascendido al cine, pero Soriano y Fontana Rosa tenían todo, me parece. Bueno, nos estábamos yendo por las ramas, te estoy sacando de lo que traías, qué sé yo. Pero era la cultura, quería recomendar algunas cositas para ver. La cultura se la está rebuscando para mostrarse, para mostrar sus producciones en estos tiempos de cuarentena. Y hoy en Canal 3 va a empezar un ciclo súper interesante que se llama Acercar la Mirada, que es un ciclo de producciones pampeanas. Va a haber documentales, ficciones, cortos, mediometrajes. Y hoy, el de hoy, a las 22 horas, en Canal 3, por aire o por Facebook o por la página de Canal 3, van a dar Los Cuadros al Sol. No sé si la has visto, Cuadros al Sol. No lo he visto. Es un sub... Yo lo recomiendo, yo lo vi en la sala del Espacio Inca. Una colonia que se fundó en Salinas Grandes, allá cerquita de Macachín, a unos 10-12 kilómetros de Macachín, donde se instaló todo, escuela, casas, las mismas fábricas para producir sal. Sí. Está súper bien filmado, el director es Arián Frank. El guion es de Paula Ramírez y el mismo Arián Frank. La producción es de Santiago Podestá. Yo lo recomiendo. Visualmente es hermoso porque ves la pampa y sobre todo las salinas, cómo va cambiando de color de una manera que yo no había visto ningún documental pampeano. Cuenta el conflicto que surge a partir de que la empresa decide trasladar la producción desde ahí a Macachín. Hay toda una agitación de los trabajadores. Es decir, desde el lugar en el que estaba, a unos kilómetros de Macachín, se van a Macachín propiamente. Claro, así y ahí es. Muere el pueblo. Y es el día de hoy es un campo privado eso, y está algo en pie, algunas paredes, ¿viste? Sí, sí. De la escuela, de casas. pero está muy bien contado, hay testimonios de antiguos pobladores, y hay una cosa re interesante porque se habla de un camino de abajo y un camino de arriba. Eran dos huellas que estaban ahí en la colonia esta de trabajadores, y en el de abajo vivían los trabajadores, y en el de arriba los gerentes y los cargos más jerárquicos. Y cómo eso en pequeña, porque habría 300 personas como mucho, cómo también generaba toda una diferencia vivir o arriba o abajo, la huella de arriba o la de abajo. Está bien, una metáfora además. ¿Cómo? Una metáfora además, digo. Sí, total. Y después hay un conflicto de Salinero y aparece un abogado, un joven abogado allá por la década de 70, que es Rubén Marín. Mira. Haciendo sus primeras armas de abogado, defendiendo acá a los trabajadores en este conflicto. Muy bien. Esto, recordame, entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo hoy lo podemos a las ver? 10 de la noche, hoy viernes. Uh-huh. Y te menciono las otras personas que van a mostrar sus producciones. Esto es una iniciativa de la Secretaría de Cultura, que además les paga algo simbólico a estas personas por el derecho a pasar sus producciones. Van a estar producciones de Ana Fresco, de Juan Galo Santamarina, de Sebastián Lingiardi, Guillermo Urbina, Mariano Ananía, ya un joven veterano de los documentales, uh-huh. Waldo Martínez, Francisco Martín, María José Jerónimo, Paolo Bertolini y los tíos del Curro, no sé si tiene algo que ver con nuestro Juan Pablo. Algo Franca tenía que ver, ¿eh? ¿Sí? Lo hemos entrevistado por acá a Paolo. Ajá. Sí, sí. Franca González, ya consagrada, Guillermina Pico, Silvana Staudinger, Gabriel González Carreño, Nicolás Onischuk, Gonzalo Inserti, Alejandro Urioste y Temponautas Films. Bueno, muy lindos nombres tirás, la verdad, sí, dan ganas. Sí, gente muy interesante. Le pongo la frutilla al postre de lo que decías del documental. Vos sabés, seguramente está reflejado. ¿Vos lo viste? ¿Los cuadros al sol? Sí. Sí, lo vi en el espacio Inca. Claro. Vos sabés que ahí en esa colonia también, vuelvo al fútbol, pero se formó justamente un equipo de fútbol vinculado con la producción del lugar. Y hay un comentario, yo no sé de dónde me cayó esto, pero el equipo tenía un vestuario singular, hecho en lo que originalmente era un tanque, enorme tanque de agua. ¿Te acordás? Ajá. De lo que eran los tanques. Sí, sí. Bueno, ¿tanque australiano? Exacto, no. Ahí, pero incluso elevado, creo. Y quedó ese vestuario. Vos sabés que todavía hay. Mira, no sé si no he visto fotos. Ah, el vestuario para cambiarse era dentro de eso. Claro, exacto. Bueno, nada, que lo aportaba como otra anécdota, ya que estamos mezclando temas. Sí, no, se menciona la creación del equipo. Ajá. Y la rivalidad que tenían con Magachín. Claro, se generó un clásico, sí. Se hizo el clásico de la zona sur, se volvió Atlético Magachín y Salinas Grandes. Por ahí Salinas estoy. Salinas Grandes. Magachín es un equipo fuerte para esa zona, que vos sabés que va cambiando de clásico cada tantos años, porque según las inversiones de los otros equipos. Mira, acá empecé a recibir mensajes por las redes sociales a Troche y Moche, claro. Alguien nos escucha bien. Me confirma Julio Santarelli que abajo de un tanque de agua está el vestuario y me manda hasta una foto. Bueno, viste que yo había visto fotos en alguna parte. Bueno, después vamos a desplegarlo un poquito otro lugar. Mira, acá está. Y hay fotos de adentro del vestuario que todavía hoy está un banquito a la vieja usanza y todavía hoy en las paredes pegados los números. El 3, el 4, el 5, sí. Donde cada jugador debía sentarse. Mirá vos. Qué hermoso. Sí, hay un montón de historias ahí en Salinas Grandes. No sé qué tan libre está hoy para visitarlo. Supongo que tenés que ser medio conocido de la gente, que te abran te dejen pasar la tranquera, medio ser de algún conocido en Macachín. Pero bueno, es como para, no sé, que se abra y se haga algo y se recupere para como lugar turístico. La verdad que es un... Está ahí, que he visto, es verdad. Hay un bosque, es hermoso. Juan Pablo, y cierro con esto, Dan, ¿te acordás la obra de teatro del año pasado, J. Timmerman? Sí, la vimos, sí. En el Festival PAM. Sí, qué buena jornada, qué buena noche, sí. Espectacular. Bueno, la van a dar por las redes sociales, va a estar durante 24 horas, desde este sábado 9 de mayo a las 20 horas. Para buscarla es Teatro Timbre 4, con el número 4. Teatro Timbre 4 va a estar durante 24 horas, a partir de mañana a las 20 horas. Y vos ahí, es a la gorra, tenés un botoncito que te dice, bueno, cuánto querés poner y cómo querés pagarlo. Uh-huh. Es la nueva gorra virtual. Recordemos que es escrita y dirigida por Eva Alac y un elenco impresionante de actores. La verdad que a mí me conmovió mucho esta obra, J. Timmerman. Bien, sí, muy buena la obra, excelente. Estuvo la presentación acá, que estuvo muy emotiva. No sé si se podrá alcanzar por vía virtual, claro, toda la energía que hubo esa noche en la usina. No, pero, no, eso es irreemplazable. Eso claro. Es realmente teatral esta obra, porque sí, tiene un despliegue de movimiento y de conmoción por la cercanía de los actores, gritando y viendo y peleando. Está muy bueno eso. Bien, bueno. Perfecto, Matías. Bueno, y nos vamos con un temazo para, ya que es un viernes así y el cuerpo lo sabe, a todo trapo con Celso Piña. Perfecto, te escuchamos mañana a las 11 en sí, Radio Kermés. Mañana. Listo. ¿Querés, ¿tenés algo programado ya fijo o no querés quemar? Mañana la que tengo confirmada es, vamos a hablar con Juan Manuel González, que seguramente lo conocés, es un ingeniero que se dedica a asesorar en la construcción de casas de barro acá en La Pampa. Sí, muy de bien. De barro, de tema quincho, todas las construcciones alternativas. Así que nos vamos a poner al tanto cómo está la construcción hoy en La Pampa al respecto. Perfecto, un abrazo, Matías. Chao. Matías Zapeño en el Minuto Tumacondo y ahora bailamos.